voces pequeñas, sueños enormes, historias que empiezan aquí. Aquí aprendemos juntos cada día, hay tanto por descubrir. Somos pequeñas, grandes voces, ven y escúchanos hablar. Muy buenas a todas las familias, alumnos y amigos de nuestro colegio Alcaste Las Fuentes. Hoy es un día marcado en el calendario con mucha ilusión, porque estamos de estreno. Damos la bienvenida al primer episodio de Pequeñas Grandes Voces, un proyecto que nace con el deseo de ser el altavoz de nuestro día a día. Este va a ser vuestro rincón, un espacio mensual donde alumnos de todos los cursos pasarán por nuestros micrófonos para contarnos sus aprendizajes, compartir experiencias curiosas o simplemente para que nos divirtamos juntos un buen rato. Para este debut, este primer episodio, tenemos un programa de lo más variado. Viajaremos con los más pequeños a la Casa de las Ciencias, analizaremos la actualidad política con un debate de altura en sexto, conoceremos a una invitada francesa muy especial y descubriremos proyectos de emprendimiento y ecología que nos han dejado con la boca abierta. Y por supuesto, no puede faltar el humor, con una buena dosis de chistes. La verdad es que nos hace muy felices comenzar con vosotros este viaje sonoro. Así que, ¡comenzamos! Para nuestro primer reportaje, nos vamos con los alumnos de segundo de primaria. Dentro de sus proyectos del Bachillerato Internacional, han visitado la Casa de las Ciencias. Eden y Enzo nos cuentan cómo aprendieron a distinguir las cortezas de los árboles y lo bien que se lo pasaron en el taller de Memory. Escuchad qué entusiasmo. Buenos días. Hola, me llamo Eden. Buenos días, me llamo. Nos han dicho que dentro de los proyectos de la Ivy os habéis ido a la Casa de las Ciencias. ¿Nos podéis contar un poquito? Sí, nos fuimos para hacer un trabajo y saber más sobre la naturaleza y los árboles. Sí, es verdad. Tuvimos cuatro mesas. Hicimos pequeños talleres de poner nombres o también hicimos un memory. También pintamos un árbol, fue muy chuli. ¡Hala, qué guay! ¿Qué taller ha sido vuestro favorito? A mí me ha gustado mucho el memory. También me ha gustado las fotos. También me ha gustado porque había que encontrar las parejas de las palabras. Y a mí me ha gustado el de poner nombres a las cortezas, porque ha sido divertido y sé cómo se llaman los tipos de cortezas. ¿Os han hecho preguntas las monitoras? Sí, nos han hecho muchas preguntas. También la que a mí me ha gustado de las preguntas es que nos habían preguntado si todos los árboles eran iguales y nosotros hemos dicho que no. Y también nos dijeron que la corteza sirve para proteger al árbol. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Subimos de curso para encontrarnos con los mayores de sexto de primaria. En la asignatura de inglés se han atrevido con un debate sobre los sistemas políticos de España y Estados Unidos. Oliver y Candela nos explican ahora la importancia de la Constitución y cómo este ejercicio les ha ayudado a ganar confianza para hablar en público. Unas mentes muy críticas. Hoy os vamos a hablar de una actividad que hicimos el mes pasado en la asignatura de inglés. Aprendimos mucho, ¿verdad, Oliver? Sí, Fue una actividad del Bachillerato Internacional, en concreto, un debate sobre los poderes políticos de Estados Unidos y España. Con este debate hemos comparado ambos países y hemos aprendido muchas cosas interesantes, como por ejemplo el por qué es importante tener una constitución, que el poder se divide en legislativo, ejecutivo y judicial, o que las mejores leyes se crean cuando la gente participa en ellas. Y no solo eso, Candela, acuérdate de que al principio nos daba vergüenza o miedo a hablar en público, y gracias a este debate hemos ganado confianza y soltura. Además, hemos aprendido a que cada uno tiene su opinión y hay que respetarla. Así es, hemos perdido ese miedo a expresarnos en público en un idioma diferente al nuestro. Ha sido nuestro primer debate en inglés, pero tenemos ganas de hacer el segundo pronto. ¿Cómo suena la mezcla de una guitarra real y la tecnología? Tras explorar y tocar una guitarra acústica en clase, nuestros alumnos de quinto se convirtieron en compositores digitales con la herramienta GarageBand. Hoy podemos escuchar la creación de Ana María, alumna de quinto de primaria, quien ha combinado con muchísima sensibilidad el sonido de la acústica con el piano. ¡Todo un talento emergente! ¡Disfrutad de su música! ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo sonaría el trabajo de las hormigas si tuviera ritmo? Pues los alumnos de primaria lo han imaginado y convertido en música. Prestad mucha atención a esta canción compuesta por Ramón, de cuarto de primaria, donde imita el movimiento y el esfuerzo de estos diminutos insectos. Seguro que os entran ganas de desfilar con ellos. ¡Dentro música! Oye, vaya ritmo de las hormigas, la verdad. Me he quedado sorprendido, ¿eh? No sé tú, pero yo... En un colegio moderno, como el nuestro, no pueden faltar los idiomas. En un colegio internacional. Hoy recibimos a Camille Lespour, una estudiante de máster de la Universidad de Po, que nos acompaña en las aulas, que nos acompañó durante unos días. Camille nos va a hablar de su experiencia aprendiendo español y francés, y resalta lo importante que es empezar con las lenguas extranjeras desde bien pequeños, como hacemos en Alcaste las Fuentes. Os dejo con Eduardo y Eva, alumnos de sexto, que la van a entrevistar. Bonjour, buenos días. ¿Puede presentarse en quelques mots? ¿Podría presentarse en pocas palabras? Bonjour, je m'appelle Camille Lesgourg. J'ai 22 ans, je suis en master FLE à l'université de Pau. Je suis en stage dans votre établissement. Buenos días, me llamo Camille Lesbourg, tengo 22 años. Estoy haciendo un máster en FLE, francés como lengua extranjera, y estoy de prácticas en su colegio. ¿A quel âge avez-vous commencé à étudier les langues étrangères. Con cuántos años empezó a estudiar idiomas? J'ai commencé à étudier l'anglais et l'espagnol à l'âge de 11 ans à l'école, c'est-à-dire à partir de la sixième. Empecé a estudiar inglés y español con 11 años en la escuela cuando estaba en sexto de primaria. Quel est l'intérêt de faire des études en langue étrangère? ¿Cuál es el interés de estudiar lenguas extranjeras? Cela nous permet de communiquer avec un plus grand nombre de personnes et de découvrir d'autres cultures. Nos permite comunicarnos con mucha más gente y descubrir otras culturas. Si vous comparez votre apprentissage d'espagnol en France et l'apprentissage du français en Espagne, apprécez-vous des différences dans les manières d'enseigner? Si comparez su aprendizaje del castellano en Francia y el aprendizaje del francés en España, ¿nota diferencias en la manera de enseñar? Les choses les plus significatives que j'ai pu observer sont que dans votre établissement, vous commencez l'enseignement des langues très tôt et que vous pratiquez les langues aussi dans d'autres matières. En el tiempo que he estado con vosotros, las diferencias más significativas son que se enseña antes los idiomas y que los practicáis en otras asignaturas, no solo en inglés y francés. Merci beaucoup, Camille. De rien. Oye, vaya nivelón de francés que tienen nuestros alumnos, ¿eh? Y ahora nos preparamos para bailar, porque los alumnos de primero de primaria han estado explorando los secretos del cuerpo humano en sus clases de Natural Science. Pero en estas edades no basta con mirar un libro, hay que moverse. Por eso han utilizado la metodología TPR, Total Physical Response, que básicamente significa aprender a inglés a través del movimiento, los gestos y el baile. Para que todos formaran parte de este gran proyecto, cada niño y niña ha grabado un trocito de la letra, así que aguzad el oído porque todos han prestado su voz para esta canción de las Body Parts. Familias, preparaos en casa porque seguro que vuestros hijos os sacan a bailar. ¡Dentro música! Body parts, body parts, your body, my body, everybody, oh, your body. Side of your head, to your left, to your left. Bueno, ha sido increíble. La verdad es que teníais que haberles visto moverse en clase, claro. Lo que pasa es que como esto es un podcast, pues ahora mismo no los podemos ver. Pero yo me imagino que en vuestra casa os habréis movido o en el coche donde estuvieseis escuchándonos con mucha ilusión. Bueno, como prometimos también en el programa de hoy, venimos a pasarlo bien. Ya lo hemos dicho al principio. Así que ahora llega la sección más divertida. Nuestros alumnos de cuarto han seleccionado sus mejores chistes para que todos soltemos una carcajada. A reír se ha dicho. ¿Por qué la gente echa azúcar a sus almohadas? Para tener dulces sueños. Va Jaime a una panadería, le dice al panadero. ¿Para qué sirve el trigo? Le dice el panadero. Para pam, pam, pam, pam. ¿Cuál es el colmo de Aladín? Tener mal genio. Si el mundo sería un cubo, todos seríamos cubanos. ¿Por qué se extinguieron los mamuts? Porque no había paputs. ¿Qué le dice un jaguar a otro jaguar? How are you? Bro. ¿Qué le dice un tronco a otro tronco? ¿Qué pasa, tronco? ¿Qué le dice un pato a otro pato? Estamos empatados. ¿Qué le dice un pez a otro pez? Nada. ¿Qué le dice el río Ebro al río Duero? Bro. ¿De qué murió Jack Sparrow? De un disparo. ¿Qué dice Jack? ¿Para qué quiere Jack Sparrow pan? Para pam, pam, para pam, pam. ¿Qué le dice una iguana a otra iguana? Somos iguanitas. ¿Qué le dice un español a un sueco? No te hagas el sueco. Había una señora que va al médico y le dice al médico: Señor, ¿usted sabe si mi marido va a perder el ojo del bolsillo? Y le dijo el médico: No lo sé, porque yo se lo he metido. Hay un dentista y llega un señor y le dice: ¿Es aquí donde sacan las muelas gratis? Y le dice el dentista: La primera vez sí, pero la segunda ya no lo sé porque la gente no vuelve. Hay un delfín y el otro. Y entonces el delfín le dice: Hola delfín, ¿cómo estás? Y dice: ¡Coco, co! Hay 100 caballos en una carrera. Se muere uno, ¿cuántos quedan? Ninguno, porque los demás se van corriendo. Hay 3 chicas, una alta, una baja y una obesa. Llevan un paraguas. ¿Cuál se moja? Ninguna. ¿Quién te dijo que estaba lloviendo? La profesora dice que mañana va a venir el presidente, ¿no? Y dice, cuando suba las escaleras hay que decir repítelo, repítelo. Y cuando entre a la clase hay que decir el presidente. Después del presidente llega al cole, sube las escaleras y se rompe un brazo y dice repítelo, repítelo. Después, cuando van a llegar a clase, Jaimito se tira un pedo y dice la profesora: ¿Quién ha sido? Y dicen, el presidente, el presidente. Hay una persona que se llama Aitor. Hay tortilla. ¿Qué le dice una roca a otra roca? La vida es dura. Bueno, ya habéis visto que a nuestros alumnos de cuarto y en general en el colegio no les falta sentido del humor, ¿verdad? Y continuamos ahora con más naturaleza. Ahora nos vamos a trasladar a las aulas de segundo de primaria, donde los más pequeños del cole se han convertido en auténticos expertos en plantas. Gracias a la unidad de indagación del Bachillerato Internacional titulada ¿Cómo compartimos el planeta? Escuchad con qué alegría nos cuentan cómo han aprendido a cuidarlas. Paula va a entrevistar a Telmo y Alejandra para que nos cuenten sus aprendizajes. Desde luego, tienen buena mano con la jardinería. Buenos días, soy Paula y estoy con... Telmo. Alejandra. Telmo y Alejandra llevaron a cabo el planeta en ciencias naturales, concretamente sobre las plantas. Al principio del proyecto, ¿qué es lo que más ha sorprendido? Los tipos de árboles. Los arbustos. ¿Estáis plantando un aguacate? ¿Cómo está creciendo y qué partes nuevas de la semilla va a salir? Está creciendo mucho. El tallo, las hojas, el tronco, las flores y el fruto. ¿Y qué vais a hacer con el aguacate? Lo vamos a plantar. ¿Dónde colocaréis las macetas? En una maceta de ruedas. Pintasteis unas ruedas de colores para que fueran macetas, dándole una segunda vida. ¿Cómo podemos cuidar más a los árboles? No tirar basura. Recoger la basura. Muchas gracias por todo. Adiós. Adiós. Adiós. Es una maravilla ver lo que aprenden, ¿eh? Lo que aprenden nuestros hijos, en este caso sobre las plantas. Vamos a pasar ahora a hablar de otra competencia, que es la llamada competencia emprendedora. ¿Sabíais que tenemos futuros empresarios en el colegio? Los alumnos de sexto nos presentan ahora su proyecto de emprendimiento Genius Go. Gracias a las preguntas de Mía y Martina, Eduardo y Eva nos explicarán cómo el trabajo en equipo y la lluvia de ideas son la clave para resolver cualquier reto. Creatividad en estilo puro. Hola, hoy vamos a hablar con los alumnos de sexto sobre un nuevo proyecto de emprendimiento. Se trata del nuevo proyecto Genius Go, con el que trabajarán como auténticos emprendedores. Sí, en concreto nos van a hablar de la sesión número 8 y de todo lo que han aprendido. Veamos qué nos cuentan. Eduardo, ¿qué nos podéis contar de la sesión? Con este trabajo hemos aprendido la clave de cualquier trabajo en equipo. Eva, ¿os favorece esta forma de aprender? Claro que nos favorece. Aprendemos mucho de una manera súper divertida. Además, que mejoramos trabajando en grupo. Eduardo, ¿en qué creéis que habéis mejorado? Hemos mejorado en el trabajo de equipo y ahora también sabemos realizar una lluvia de ideas. Eva, ¿qué competencias habéis trabajado? Hemos trabajado las competencias lingüística, emprendedora y digital. Eduardo, ¿qué opinas de esta manera de aprender? Nosotros creemos que esta manera de aprender nos hace estar más atentos. Eva, ¿mejora la comunicación? La comunicación mejora mucho, ya que debatimos para tomar decisiones. Y ahora acabamos este episodio de Genius Go. Bueno, hay que ver lo que se aprende hoy en el colegio, ¿eh? Cantidad de competencias de todo tipo, realizando actividades hasta ahora casi eran impensables, ¿verdad? Pero estos son vuestros hijos, nuestros alumnos. Una maravilla. En la asignatura de Science, los alumnos de cuarto de primaria han investigado recientemente sobre los ministerios de España y se han detenido especialmente en el de medio ambiente. José y Edu van a hablar con Lola y Julieta para que nos cuenten su experiencia. Ojo a sus propuestas para plantar nuevos árboles en nuestro patio. Nos encanta ver que cuidan de nuestro entorno. Hola, buenos días. ¿Cómo os llamáis? Yo me llamo Lola. Y yo me llamo Julieta. Nos ha dicho vuestro profesor que habéis estado haciendo un proyecto de la IB sobre los ministerios de España. Y ya que estabais en Science, ¿qué pensabais que era el Ministerio de España antes de este proyecto? Yo pensaba que era como un edificio para cuidar la naturaleza y la vida. ¿Qué pensabais que hacía un ministerio? Yo pensaba que ayudaba a la gente que pues tenía a veces problemas o... ¿Os imaginabais que la ciencia era tan importante para organizar este país? No, porque yo pensaba que solo hacía experimentos y... ¿En el grupo os habéis repartido el trabajo? Sí, nos lo hemos repartido entre 4 personas. ¿Cuál fue la parte más divertida del equipo? Para mí fue hablarle a la clase del ministerio y leer el papel y todo. Habéis investigado mucho, pero si tuvierais que explicárselo a un niño más pequeño que vosotras, ¿de qué se encargaría vuestro Ministerio de Ciencias? El Ministerio del Medio Ambiente es responsable de proteger la naturaleza y mantener limpio el aire y el agua. ¿Qué ideas se os han ocurrido para mejorar vuestro colegio? Pues plantar nuevos árboles y jardines autóctonos, porque en el patio los antiguos fueron retirados. Bueno, con esto ya estaría. Adiós. Adiós. Adiós. Bueno, qué maravilla lo que hemos aprendido hoy, ¿verdad? Cantidad de ideas, incluso modos de mejorar nuestro patio, el patio del colegio, con nuevos árboles. Eso sería genial. Voces pequeñas, sueños enormes, historias que empiezan a... Y con estas experiencias tan interesantes, ponemos punto final a nuestro primer episodio de... Pequeñas grandes voces. Somos pequeñas grandes voces. Ven y escucha. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros grabándolo. Antes de despedirnos, un aviso importante. El próximo 19 de marzo celebraremos en el colegio la fiesta de San José. Será una jornada muy especial para todos y estará llena de juegos y alguna que otra sorpresa. Gracias por acompañarnos en este estreno. Nos escuchamos el próximo episodio con más historias de nuestros alumnos. Un abrazo muy fuerte a todos. Somos pequeñas, grandes voces. Ven y escúchanos hablar.